Hace no muchos días recibíamos un email. Como muchos de estos mensajes, las advertencias hacen alusión a las empresas que ofrecen servicios de Internet. Ya no es necesario hablar de ese mensaje, falso por supuesto, que advierte de que dentro de pocas semanas la empresa Hotmail cerrará para siempre su servicio de chat a través del famoso Messenger. Da igual que la empresa lo haya negado mil veces, pero el mensaje que recibíamos el otro día iba todavía más lejos. Aludía a otra de las grandes corporaciones de la red, a Yahoo, y a su presidente, Doug Yager, y a unas declaraciones efectuadas en marzo de 2003 en un programa de televisión. Declaraciones que, sobra decir, jamás existieron, pero según el bulo, Yager habría afirmado que parte de los beneficios de la empresa se entregan a la iglesia de Satán. El mensaje distribuido por la red dice así: informa a otros sobre este hecho y paremos de consumir productos que se anuncian en las páginas de Yahoo, así como la contratación de sus servicios. Demostremos a Yahoo que hay suficientes cristianos en el mundo. Pero al margen de lo increíble y paranoico de esta leyenda, este tipo de invitaciones a los boicots se han hecho habituales. Se basan en que la empresa en cuestión destinaría su dinero a financiar organizaciones terribles, incluso a terroristas. Por desgracia, estas leyendas confirman un viejo dicho: calumnia que algo queda. Pero si increíble es la historia de la financiación de la iglesia de Satán, tanto o más lo son otras historias. Por ejemplo, la que habla de una profesora que llevaba en su coche una pequeña serpiente para ilustrar a sus alumnos una lección de ciencias naturales. Sin embargo, mientras conducía, la culebra se escapó, reptó por el suelo y se subió por debajo de su pantalón. Tuvo que parar el coche. Presa del pánico, salió al exterior y empezó a efectuar movimientos extraños con objeto de que la culebra cayera y dejara de subir por sus piernas antes de que se acercara a los genitales. Un conductor, al ver la escena, decidió parar y auxiliar a la mujer. Pensó que ella sufría un ataque de pánico y la cogió por los brazos, intentando relajarla, hacerle entrar en razón. La escena, entonces, fue vista por un tercer automovilista. También se paró y salió, y agredió a puñetazo limpio y con fuerza hasta enviar al hospital al hombre que forcejeaba con la profesora. Pensó que estaban intentando violarla. Pero no es la única confusión de este tipo que se ha convertido en leyenda urbana. Otra que circula por los mentideros modernos es la dramática historia de un hombre que por razones de salud tenía prohibido fumar. Su mujer, que además era una obsesiva de la limpieza, lo vigilaba en todo momento y lugar, salvo, claro está, en el cuarto de baño. Aprovechaba el momento en que se disponía a hacer sus necesidades de vientre para echarse a escondida unas caladas. Pero un día tuvo su merecido, y es que cuando tiró la colilla encendida al interior del inodoro, mientras estaba sentado, una poderosa llama de fuego le quemó los genitales. ¿Qué había ocurrido? Su mujer, unas horas antes, había utilizado un producto abrasivo para limpiar el retrete. Quedaban restos y al contacto con el fuego del cigarro prendió una pavorosa llama. Pero no acabó ahí el infortunio de aquel hombre. Y es que minutos después, cuando llegó la Cruz Roja para trasladarlo al hospital, a los camilleros, ante la situación, les entró la risa nerviosa cuando lo bajaban en camilla hacia la ambulancia. El hombre rodó escaleras abajo. Increíble pero cierto, al menos según los aficionados a contar leyendas urbanas. Por cierto, hay múltiples leyendas a propósito de la Cruz Roja y los servicios de emergencias en hospitales. Nos constan, por lo que sabemos, que dichas historias nacen y se reproducen en ocasiones en las mismas salas de urgencia o en las dependencias hospitalarias. Son comentarios que se hacen entre los trabajadores, especialmente entre los voluntarios. Luego crecen como una bola de nieve. Posiblemente todos han oído en ocasiones la historia de una pareja de amantes que llegan al hospital enganchados. Se habían quedado así mientras se entregaban el uno al otro en el acto sexual. Pero esta historia original, que no sabemos si ha ocurrido alguna vez, seguro que alguien dice que sí, ha derivado en múltiples versiones. En una de ellas, la pareja de amantes no es totalmente humana, sino que quien llegaba enganchado es un hombre o una mujer con su pareja, a menudo un animal de compañía. En otras versiones son personajes famosos los que llegan al hospital en semejante aprieto. La más conocida de todas es la historia de un famoso cantante español que llegó unido como una ventosa a su amante ocasional, que en este caso era un muy famoso bailarín. Una vez más, hemos de recordarlo, aunque no haga falta, pero por si acaso lo hacemos, que todos son leyendas, historias que nunca ocurrieron, pero que han corrido de boca en boca como verídicas. Y para estas leyendas, el tema sexual es uno de los asuntos más recurridos. Una de las historias más habituales es la del matrimonio que tiene su primer hijo. El problema llega cuando, pese a que ambos son de raza blanca, el recién nacido es de raza negra. Al marido tratan de convencerle de que es cosa de un cruce genético improbable, pero que a veces ocurre. Pero la verdad es otra. Y es que la noche de la despedida de soltera, las amigas de la mujer le habían preparado una fiesta con striptease masculino. El boy era un hombre de raza negra. Su cuerpo y unas copas de más hicieron el resto. La mujer no pudo evitar la tentación. Como se puede ver, estas leyendas asombrosas y simpáticas cuentan con ciertos elementos muy propias de otras que hemos ido contando. Tienen un fuerte componente moralista. En este caso, algunas de las relatadas son homófobas y machistas, características que más o menos de forma clara presentan muchas de estas leyendas. Les podríamos contar muchas más de este estilo. Cómo no, quien las cuenta, la da por verdadera. Por ejemplo, la historia de una mujer que está cuidando su rostro con una mascarilla de productos naturales cuando descubre que un ladrón ha entrado en su casa. Asustada, se esconde en el armario, pero el ladrón lo abre. Acto seguido, el caco fallece de un infarto al corazón, debido a la impresión que le había provocado la visión de aquella mujer con su rostro en tal estado. Pero si hay una que nos ha hecho reír es la que les contamos a continuación. Quien la distribuye lo ha hecho a conciencia, es decir, ha aprovechado el lenguaje y las características de las leyendas urbanas para, en cierto modo, denunciar lo ridículas que son a veces. La advertencia llega por correo electrónico. La cuenta una persona que ha sido víctima de un vil acto. Explica que se trata de algo que se está extendiendo y que cuenta para que nadie más caiga en la estafa. La escena se sitúa en el parking de unos grandes almacenes. Allí se dirige la víctima con su carro de la compra. Se dispone a introducir las bolsas en el asiento de atrás cuando había dos mujeres jóvenes que en el coche de al lado tienen problemas. Parece que se les ha averiado. El hombre, a requerimiento de las jóvenes que visten de forma extraordinariamente sensual, decide acercarlas en su coche hasta su destino. No podía negarse. ¿Cómo iba a hacerlo? Pero era un incauto. El problema llega cuando las jóvenes se besan entre sí. Después, una de ellas empieza a hacer tocamientos obscenos al conductor. El resto, mejor no lo contamos, pero se puede imaginar. La mujer parecía realmente agradecida. Se trata de un extraordinario ejemplo de cómo ridiculizar estas leyendas urbanas. Y es que el mensaje, literalmente, finaliza así. Mientras me ocurría esto, la otra chica aprovechó para robarme el pan, los yogures, el tomate y la fruta. No percibí el engaño del que estaba siendo víctima, pero tengan cuidado si ven a dos mujeres jóvenes la próxima vez que vayan a un centro comercial.